Viví un otoño. Viví un otoño diferente. Muy diferente. Un otoño lleno de música. Lleno de música. Un otoño. Con la mejor compañía. Con la mejor compañía. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Viví tu otoño. Tu otoño.